Hola, mi nombre es Alfredo Pérez y esto es Radio PNL. Puedes encontrar esta y más información en el sitio de internet www.radiopnl.com. Todos nuevamente estamos aquí conversando con Alejandro Pentón y estamos hablando acerca del proyecto que está realizando en este momento, que es la Escuela de Líderes. Cuéntame, Alejandro, ¿cómo surgió esta idea? ¿Cómo nació? Ya la venías haciendo, me contabas, con empresas, con clientes corporativos, específicamente con ellos. ¿Y cómo surgió toda la idea? Bueno, surgió inicialmente gracias a estos clientes corporativos, ¿no? Yo vi que había esa necesidad dentro del mundo empresarial, puesto que era lo que muchos de los clientes que ya habían asistido a otros seminarios míos de otros temas, veían la posibilidad de también mejorar dentro de las empresas que ellos manejaban o a las cuales pertenecían. Y comenzamos primeramente con ellos, resolviendo las necesidades de ellos en cada una de sus compañías. Y debido a la buena experiencia y a lo gratificante que es capacitar en esta área a mucha gente, nos preguntamos, bueno, ¿por qué no hacerlo para todo el mundo? Como te dije al principio, yo siento que en el país, en el mundo en general, hay una gran necesidad, hay una, por decirlo en términos económicos, hay una gran demanda de líderes. Y yo creo que en este momento es lo que más se necesita. El mundo está cambiando. Yo creo que sin duda estamos viviendo momentos cruciales en general para la historia de la humanidad, después de los cuales pues se van a definir muchas cosas que van a influir en el futuro nuestro y de nuestros hijos. Es más, yo estoy casi seguro de que cambios muy importantes y muy significativos vamos a presenciar nosotros mismos. O sea, no es algo que estoy augurando para generaciones claro, lejanas, muy posteriores, sino yo creo que nosotros mismos vamos a presenciar algunos cambios y muy importantes. Y creo que hay gente que necesita tener una guía y creo que hay gente que necesita ser su propia guía. Cuando hablo de crear un líder, no estoy hablando de crear una persona que automáticamente salga a la calle y busque gente que lo siga, ¿no? Sino más bien una persona que piense como un líder, una persona que sea capaz de considerar diferentes opciones, evaluarlas, compararlas y tomar una decisión correcta por el bien suyo, por el bien de su familia, por el bien de sus amigos, de sus seres queridos y de aquellos que dependen en alguna forma de él o de ella. Entonces, ese es el objetivo. Hay una gran necesidad de líderes en el mundo y en nuestro país. Bueno, es evidente que existe esa necesidad. Y yo creo, y esa fue la causa principal. Cuando comenzábamos la entrevista, más o menos yo te dije algo de esto, ¿no? Sí. Y los ejemplos que hay son muchos. O sea, en el ámbito político yo creo que hacen falta líderes. Sin inclinarme por ninguna tendencia política específica, yo quiero decirte que el proceso electoral que acabamos de vivir fue un proceso donde yo quedé un poco decepcionado por la falta de líderes que vi. Exacto. O sea, creo que en el ámbito político son cada vez menos, en general, en todas las tendencias, son cada vez menos la gente que ingresa y que verdaderamente tiene un proyecto en función del país, en función de toda la comunidad a la que representa. Y sobre todo lo que tú mencionabas también acerca de un líder ético. Exactamente. Que es más importante todavía. Exactamente. Si me has dicho, sin ese componente no podría haber un liderazgo efectivo. Exactamente. Si me pones, o sea, si me haces la pregunta de qué pienso yo personalmente en cuanto a lo que puede estar sucediendo en el futuro, yo creo que los cambios van a ser muy radicales y que la sociedad incluso va a cambiar muchas de las estructuras que en la actualidad se dan por sentadas y que sustentan mucho las bases de cómo vivimos en la actualidad. Probablemente en un futuro ni siquiera necesitemos políticos, y yo creo que eso es lo ideal. No tanto por satanizar a los políticos, sí, sino porque eso significaría que la humanidad ya es tan madura que es capaz de dirigirse a sí misma sin necesidad de tener un jefe o de alguien que tome las decisiones, claro, por alguien, uno, ¿no? Alguien que haga las veces de este guía en cuanto a la sociedad. Exactamente. Es como tener un sistema que funciona de manera excelente por sí mismo. Yo recuerdo que una vez estaba en un seminario con Richard Bandler, y él, era en la ciudad de Orlando, y la noche anterior se había ido la luz 4 horas en Miami. ¿4 horas? 4 horas en Miami. Entonces, yo no me había enterado, pero, pues bueno, tú sabes que cuando uno está de viaje está más que pensando en visitar lugares y cosas, más que viendo noticias, ¿no? Pero al día siguiente me entero, y porque ya lo escuché, la gente lo decía, y Richard lo comenta. Y dice algo así como, bueno, se fue de la luz 4 horas en Miami ayer. No sé si vieron la televisión, pero el tráfico era un caos. Había todos los semáforos estaban apagados y había policías dirigiendo el tráfico, pero aún así, el tráfico era un caos. Claro. Y entonces él dijo una frase que a mí me dejó pensando, hágame el favor, se fue la luz, no es que se te apagó el cerebro. Entonces, obviamente, dije, tiene que haber en algún momento, la humanidad tiene que evolucionar a un nivel tal que no necesite semáforos para manejar en las calles de una manera ordenada y segura, sobre todo, ¿no? Entonces, para mí, eso es la base de lo que te estoy diciendo, ¿no? Tiene que llegar a un punto en que la humanidad llegue a eso, ¿no? O sea, ser capaz de conformar un sistema que funcione por sí mismo de manera perfecta. Uh-huh. Y para llegar a eso tiene que haber cambios importantes en la sociedad tal y como está. Y sin duda, pensar como un líder, actuar como un líder, va a ser esencial para eso, uh-huh, para que pueda sobrevivir. Y sobre todo conducir su vida sin la necesidad de un semáforo que le marque el camino. De esta forma, aquí tienes que parar, tienes que avanzar o avanzar menos, más de 60, menos de 60. Exactamente. Sí. Mucho más interesante, sí. Ajá. Entonces, bueno, viéndolo desde ese punto de vista, esa fue la principal necesidad que nosotros vimos y quisimos aportar nuestro esfuerzo para comenzar, en primer lugar, a generar conciencia de lo importante que es pensar y actuar como líder. Uh-huh. Y de esa forma, digamos, ayudar a la comunidad en la que vivimos y que eso se vaya multiplicando. Sí. Hay un tema interesante que a mí me gusta hablar mucho en cuanto al liderazgo siempre, que es el siguiente: el líder debe crear nuevos líderes también. O sea, no que la persona comienza a los 18 años a ser un líder y llegará a los 60, 70, 80 años y sigue siendo el líder y no preparó el camino para nadie más. Y muere el líder y murió la idea, murió todo. Entonces, el líder también debe preparar nuevos líderes. Exactamente, y eso se da mucho en el ámbito político. Uh-huh. Sobre todo aquellas personas que ya le han cogido demasiado gusto al poder, ¿no? Sí. Que han desarrollado demasiado, digamos, un gusto un poco viciado por el poder. Malos o buenos en sus intenciones, uh-huh, o sea, malintencionados o bien intencionados, muchos políticos que han durado en el poder mucho tiempo, sin duda mantienen su liderazgo. Algunos lo han hecho por la fuerza, o sea, puedo citar el caso, qué sé yo, de Pinochet, por ejemplo, que fue un dictador. Pero hasta la muerte tuvo sus seguidores. Exacto. Y muchísimos. O sea, hasta el momento en que murió, hasta el momento incluso previo a su muerte, cuando lo encarcelaron allá en Inglaterra, que tuvo que interceder por él incluso Margaret Thatcher o algo así. Hasta ese momento se armaban revueltas en las calles de Chile de gente que estaba a favor y en contra de esa decisión. Sí. Sin duda, o sea, con mucha mano, por mucha mano dura que haya utilizado a la hora de gobernar y por mucho que haya impuesto su forma de o su visión de Estado o de economía de Estado, una buena parte de los seguidores que tuvo no fueron obligados, sino simplemente inspirados, sí, en su figura y en su acción. Libres y voluntariamente. Exactamente. Ellos decidieron seguirlo, no es que él los obligó a seguirlo, porque la otra parte no se dejó obligar. Claro. Entonces, pero sin duda tenía su liderazgo, y ya te digo, mal o bien intencionado, supo explotarlo mientras él vivió y mientras fue él el presidente, el dictador de Chile, ¿no? Y bueno, después de él, ¿quién vino? Claro. La generación de nuevos líderes no existió en ese momento. Claro, bueno, podemos decir que vinieron líderes de otras líderes políticas, pero bueno, un seguidor de él, alguien que siguiera su misma línea política o su misma visión política, yo creo que no tuvo. Uh-huh. Y es lo que tú dices, o sea, no se preocupa por formar a las nuevas generaciones, y en mi opinión fue... eso muchas veces pasa debido al egoísmo, ¿no? Debido a que uno piensa solamente en lo que va a hacer uno. Entonces, eso es un gran defecto de algunos líderes. Creo que pasa algo parecido incluso con Fidel Castro, ¿no? Fidel Castro es una persona que, o sea, es un líder, yo creo que incluso mucho más avasallador, por decirlo de alguna manera, que Augusto Pinochet. Es una persona que despierta muchas pasiones. Recuerdo que en muchas... ¿cómo se llama? Convenciones, en muchas tomas de posesiones de presidentes a las que él asistía, él era la figura, y no el presidente que estaba tomando, asumiendo el poder, ni siquiera los reyes de España o el presidente de Estados Unidos. La figura siempre era él. Pero nos encontramos con lo mismo. Ahora está en un estado de salud un poco deteriorado, y el que lleva las riendas de la revolución cubana es su hermano Fidel, Raúl. Ajá. Ya. Que también tiene sus cualidades de líderes, pero que tiene solamente cinco años más joven que él. ¿Qué va a pasar cuando le pase lo mismo que a Fidel? Claro. No veo yo ninguna figura. Quienes sean los nuevos líderes. Claro, nadie que tome la batuta en su lugar. Es muy importante desarrollar ese camino para otros líderes. Exacto. Que sigan dentro de su misma línea y con su estilo personal. Exactamente. El propio de cada uno. Así es. Sí. Bastante interesante todos estos temas, Alejandro. Algo más que la persona que asiste a este programa, a tu escuela de líderes, además de todos los conceptos y todas las técnicas en cuanto al liderazgo, uh-huh, y el dirigir a personas, ¿qué más puede encontrar? Ya, bueno, me quedé un poco hace un rato hablando del tema de la comunicación. Sí. En todo lo que es la comunicación, vamos a ver la estructura de la comunicación, estructuras de lenguaje que son más efectivas, uh-huh, estructuras, o sea, patrones de lenguaje que son más efectivos, cómo modular la voz, o sea, qué tipo de tonalidad usar según la ocasión, el ritmo a la hora de hablar. Bien. El ritmo es un elemento muy importante de la oratoria en general, puesto que, bueno, va a marcar un poco la parte emocional de tu auditorio. Fíjate, cuando habla un político efectivo, un político con mucho liderazgo, cuando habla en la tarima no habla igual que cuando lo estás entrevistando en la televisión. Cambia. Tú lo escuchas, por ejemplo, a Chávez en su intervención esa de los sábados. Sí. Él habla de una manera. Cuando está en la tarima... habla de una manera un poco más lenta, como muy... Ya. Ahí marca un ritmo diferente, como de marcha, como de... Sí. ¿Ya? Si hay una entrevista en un canal de televisión, uh-huh, es totalmente diferente. Exacto, totalmente diferente. También cambia. Ya, entonces... en el caso, no sé, de Chávez, de Pinochet, como te hablé... nombremos a uno que no sea dictador, digamos Bill Clinton, ya, porque pues, uh-huh, la gente puede que nos escucha puede pensar que solamente me fijo en ellos, ¿no? Hablemos de Bill Clinton, de Obama, por ejemplo. En el caso de todas estas personas, yo no sé si ellos aprenden estas técnicas de una manera formal, como yo pretendo enseñarlas, por ejemplo. Uh-huh. Formal desde el punto de vista de que la persona esté consciente de que está aprendiendo una técnica, ¿no? Sí. Porque nuestra forma de enseñar no es para nada formal, ¿no? Pero no sé si ellos lo hacen de esa forma, pero si lo hacen, o sea, si no lo hacen, mejor dicho, lo manejan muy bien. O sea, lo han aprendido o lo han dominado, ya sea por, o sea, de una manera inconsciente, pero lo han dominado muy bien y saben cómo utilizarlo. Uh-huh. El aprendizaje, como nosotros aprendemos en los cursos de PNL, pasa por cuatro fases importantes. La primera es la de incompetencia inconsciente, que es cuando la persona no sabe que no sabe. Sí. está en doble problema. Exacto. Una persona no sabe que no sabe algo. Ya. El segundo estado es el de incompetencia consciente. Ahí es cuando sabe o se da cuenta de que no sabe. Ya es consciente de que tiene algo que aprender. Esa es una fase que es la, digamos, la de mayor potencial de crecimiento. Ajá. ¿No? De ahí viene lo que es competencia consciente. O sea, cuando una persona ya aprende, ya ha aprendido algo, pero que todavía lo maneja de manera consciente. Uh-huh. Por ejemplo, como cuando tú estás aprendiendo a manejar. Ya te subiste al carro, ya has dado algunas vueltas con tu carro, pero todavía necesitas un poco pensar, no, primero tengo que poner el embrague, claro. Luego hacer el cambio, luego acelerar, ya. Todavía tienes que pensar un poquito en eso, ¿no? Todavía hay muchos patrones conscientes allí. Exacto. No es igual que la primera vez que te subiste al carro, pero tampoco es que lo haces ya mecánicamente. Ajá. Y la última etapa es la de competencia inconsciente, que es cuando precisamente tu inconsciente se ocupa de hacer eso y lo hace mecánicamente. O sea, cuando ya sabes manejar el carro, por decirlo de alguna manera, ya simplemente te subes, pones la llave y no tienes que pensar en poner aplastar el embrague, luego poner el cambio, porque lo haces automáticamente, claro. Y te puedes dedicar a conversar con la persona que está es cuando al lado. Cuando uno le preguntan, bueno, ¿y cómo haces para manejar? Bueno, no sé, yo simplemente me subo y manejo. Exactamente. Ya es automático. Ya, entonces, muchas veces estos procesos se llevan a cabo dentro de nosotros de una manera y pasan de una forma inadvertida, porque obviamente no sabemos que esas son las fases del aprendizaje por las cuales estamos pasando. Uh-huh. Pero mucha gente en algún momento no sabe cómo, pero aprendió a hablar de una manera elegante. Exacto. Y rítmica, y aprendió que eso influye mucho en las personas a las que se dirige, de acuerdo a la o sea, dependiendo de la cantidad de personas, del lugar donde se encuentra y de las circunstancias. Entonces domina eso de una manera, digamos, muy, muy notable. Entonces, eso no quiere decir que la persona ya aprendió PNL, pero sí que logró precisamente aprender algo efectivo. La PNL se ocupa precisamente de modelar ese tipo de procesos y ponerlos en práctica en otras personas a quienes tal vez se le puede dificultar un poco eso. Claro, y sobre todo que aprendas rápido. Exactamente. Rápido y sin dolor. Exacto. Sí. Sí, bueno, básicamente. Y esto es de eso es lo que tratamos en el segundo módulo, que es bastante interesante, sí, a grandes rasgos. Nos queda el tercero, que tiene que ver más con un tema, o sea, con temas de negociación y resolución de conflictos. Ya más específico. Sí. Qué interesante todo esto de aquí, Alejandro. Bien, para las personas que estén interesadas en inscribirse, en participar en este, porque todavía hay tiempo para el primer módulo, ¿a dónde te puede ubicar? ¿A qué lugar puede llamarte, puede encontrarte? Bueno, tal y como te lo dije en la entrevista anterior, los mismos teléfonos, el de la oficina sería 2680-214. Uh-huh. Directamente, ¿no? Se puede comunicar conmigo o con la ingeniera Alexandra Mora. Mejor si es con la ingeniera, porque ella es la que maneja bien todo. Sí. O sea, yo, si me preguntan a mí, yo le voy a empezar a dar el seminario por teléfono y tal vez ya me hacen caer en un error, ¿no? Porque ya yo me quedo entretenido con el contenido. Ya Alexandra es la que se ocupa más bien ya de la organización y la parte de los detalles. Todo eso. Ella está más al tanto. O también puede llamar directamente al celular 093-210-182. Uh-huh. O nos escribe por email a nuestras direcciones que están en nuestra página web. Nuestra página web es www.entrances, terminado en ss.com. Y en nuestra página web hay una sección de contactos donde cuentan los teléfonos que he dado y está la dirección de email, que es solutions, se escribe como en inglés, solutions@entrances.com. Además, en la misma página web hay un formulario de inscripción que simplemente lo llena y nos llega automáticamente a nuestra base de datos y nosotros después nos estamos comunicando con la persona que lo llenó para precisar los... o sea, para confirmar la inscripción. Mucho más fácil de esa Exactamente. Forma. Exactamente. También. Bien, Alejandro, te deseo el mejor de los éxitos en esta nueva etapa. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Y te esperamos para otra entrevista más adelante. Ah, muchas gracias. Para mí siempre es un placer estar acá en esta iniciativa tuya, que a mí me parece muy, muy provechosa en general para todos los que hacemos PNL y para, sobre todo, aquellos que todavía no conocen y no se han acercado pues a nuestro mundo de cambios, ¿no? Cambios positivos. Muchas gracias. A ti, Alejandro.